de 2 semanas de vacaciones. ¿Qué hiciste en las vacaciones? Pues, a ver, yo fui al cine con mi familia, la pasamos lindo, hicimos cosas, estuve acostada como cualquier niño, dormíamos hasta las 3 de la tarde porque éramos locos y no nos queríamos levantar. ¿Y tú, Julian, qué hiciste en las vacaciones? Bueno, mi familia quería salir de paseo, yo igual, para disfrutar de todo, pero fuimos a la nieve y ahí disfrutamos. Y entonces yo un rato, estuve un ratito enojado porque no apareció la nieve, y entonces después apareció la nieve atrás mío porque mi mamá me dijo. Y ahí terminó. A ver, ya. Viene varias actividades en nuestra escuela. ¿Sabías, Julian, tú? No. Estos meses que quedan de clases, una de ellas es el viaje a la nieve que estamos todos esperando. Yeah. Cada año, junto a nuestros compañeros, vamos a viaje a Valle Hermoso de Chillán. Ahí disfrutamos junto a nuestros amigos y profesores. En ese viaje, aparte de conocer a jugar en la nieve, también hay una piscina termal en donde cada uno se puede bañar y disfrutar de toda la tarde de la piscina. ¿Te gusta la nieve, Julián? Sí. ¿Por qué? Porque puedes hacer muñecos de nieve, aparte puedes enterrarte en ella y hacer los copitos de nieve así, como sí, con las manos ahí. Ya. Este martes 7 de agosto irán los niños de kinder, octavo año básico. Después les tocará a los demás cursos, porque todos los cursos de la escuela irán durante este mes de agosto. Luego de comentar sobre la actividad a realizarse la próxima semana, los dejamos con más música. Karma, Ozuna y J Balvin. Ozuna, tu primer amor es el que nunca se olvida. Dije por ti yo doy la vida, aunque el karma a mí me siga, te fallé. Te soñé. Comienzo a extrañarte más. Te fallé. Ya te tuve y no supe valorarte. Y yo pensé que tú solo eras mío, que no te irías. Y comienzo a extrañarte más. Yo sé que tu amor no supe tenerlo. La vida pasa y no se recupera el tiempo. Prometí yo al dolor no conocerlo. Sin ti yo siento que me quemo en el infierno. Me acompaña la soledad. Yo sin ti no compongo nada. Cuando disfruto todo se olvida, pero en mi cama te vuelvo a pensar. Dime cómo tú haces para olvidarte de mí. Dime cómo tú haces para alejarte de mí. Te soñé. Un día te tuve y no supe valorarte. Yo pensé que tú solo eras mía, que no te iría. Y hoy comienzo a extrañarte más. Yo fallé. Ya te tuve y no supe valorarte. Yo pensé que tú solo eras mía, que no te iría. Y hoy comienzo a extrañarte más. Te fallé, te perdí. Y yo ni cuenta me di. Rogándole a Dios pa' que estés aquí. Y la vida enseñándote a estar sin mí. Me arrepiento de esa llama, que no contesté madrugada. Me olvidé de todos esos planes, de lo mamacita que estabas. Recuerdo tu cuerpo en mi soledad, amor de tu sexo nadie me da. Admito fui malo, pero merecemos una segunda oportunidad. Cuando piensas en mí en tu cama, rápido te derrites. Sé que por dentro me amas, pero no lo admites. Te soñé. Extrañarte más, ya fallé. El día que tuve y no supe valorarte, yo pensé que tú solo eras mía, que no te iría. Y hoy comienzo a extrañarte más. Muy bueno. Que ahora el Julian y yo, los que les hablan aquí de la radio, estamos participando en un taller de fotografía para sacar fotos y hacer muchas cosas. Vamos a sacar selfies con cámaras de cartón. Estamos aprendiendo a hacer cámaras de cartón. De las que habían antes, años atrás, esas camaritas estamos tratando de hacer nosotros. Y a desearnos buenas vibras para que a nosotros nos salgan esas camaritas, porque si no nos salen, uy, vamos a estar aquí. A ver. Y ese, bueno, yo estoy empezando en ese taller. Estamos empezando este semestre. Y yo estoy tratando, yo avancé más que el Julian porque yo fui más bacán. Me quitaste la caja. Mentira. Casi siempre peleamos, pero bien. Y hicimos muchas cosas. Julia, cuéntanos, ¿qué hicimos en el taller de fotografía? Bueno, en el taller de fotografía, al principio le dijimos al profesor si se podían unir niños. Y entonces el profesor dijo que sí, porque habían pocos. Y después nos pasó una caja y nosotros le dijimos que para qué era. Y entonces después nos dijo que era para hacer una cámara. Y nosotros quedamos como, ¿qué? ¿Con esto se puede hacer una cámara que sirva? Y quedamos como, ¿what? Quedamos muy locos. Otro taller que estuve yo el semestre pasado fue en un taller de ciencia, donde hacíamos experimentos. Y nosotros lo último que trabajamos fue en un ventilador. Sí, un ventilador que lo hicimos nosotros con un propio mecanismo, que es usar baterías o conectarlo a alguna enchufe o algo que tenga energía. Y lo hicimos con cartón y con la mente. Entonces hicimos muchas cosas muy interesantes en el taller. También nosotros tratamos de... Estábamos pintando, pintábamos, hacíamos muchas cosas. Además, habían otros talleres. Por ejemplo, pongamos el taller de cocina, el taller de deporte, el taller de matemática, de arte, de gimnasia rítmica. A ver qué otro, de ecografía, de robótica y de radio escolar. En cual nosotros estamos aquí por este taller de radio escolar, obviamente. Luego de nombrar los diferentes talleres, escucharemos un tema musical para luego explicar en qué consiste cada uno de ellos. Quiero dejar este tema musical para que bailen en sus casas cuando suena el Dembow de Sebastián Yatra y Joe Montana. Ya voy, ¿cómo sucedió? No sé. Si en mis planes no tenía enamorarme. Hey, ya, ya, ya. pero yo te vi tan sola. Y como yo vine sola, no lo pensé y decidí acercarme a ti. Cuando te vi, viví, supe que tú eras para mí, viví. Y es que a mí me gusta solo tú. Tenemos cosas en común, baby. Cuando te vi, viví, supe que tú eras para mí, viví. Y es que a mí me gusta solo tú. Tenemos cosas en común. Lo supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el dembow. Está buena y bailando contigo se pone mejor. Lo supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el dembow. La noche está buena y bailando contigo se pone mejor. Salí pa' la calle sin rumbo. No estaba mi plan enamorarme de ti, pero no pasó ni un segundo. Entraste a mi mundo y en tus ojos me perdí. Baby, no sé cómo fue que te metiste en mi cabeza, pero finalmente encontrada mi princesa, la que sabe dominarme cuando me besa. Canta el coro que otra vez lo supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el dembow. La noche está buena y bailando contigo se pone mejor. Lo supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el dembow. La noche está buena y bailando contigo se pone mejor. Cuando te vi, viví, supe que tú para mí, mi. Y es que a mí me gusta solo tú. Tenemos cosas en común, baby. Cuando te vi, viví, supe que tú eras para mí, mi. Y es que a mí me gusta solo tú. Tenemos cosas en común. Lo supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el dembow. La noche está buena y bailando contigo se pone mejor. Lo supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el dembow. La noche está buena y bailando contigo se pone mejor. ¿Cómo sucedió? No sé. Si mis planes no tenía enamorarme, hey, yeah. Pero yo te vi tan sola. Y como yo vine sola, solo pensé de acercarme a ti. Lo supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el dembow. La noche está buena y bailando contigo se pone mejor. Lo supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el dembow. La noche está buena y bailando contigo se pone mejor. Estamos de vuelta a nuestro programa Pequeños Gigantes. Quiero contar que en este consiste en el taller de cocina. Este taller se realiza una vez a la semana en la sala de cocina, en donde tienen todos los implementos necesarios para desarrollar su receta. Son los días jueves de a las 3 horas hasta las 4 horas. Los estudiantes realizan diferentes recetas, como por ejemplo han realizado pizzas, calzones rotos, brochetas de fruta con cubiertas de chocolate, pie de limón, tartaleta, queque, pan amasado y muchas otras delicias más. Otro taller que es muy, pero muy entretenido es el taller de deporte, del cual consiste en realizar diversos deportes en el patio de la escuela, como mini tenis, fútbol y tenis de mesa. Acá están inscritos estudiantes de diversos cursos, de todos los niveles, quienes participen con mucho entusiasmo y disposición. Hoy les quería contar que hoy día fuimos a jugar a la pelota. Nosotras, el equipo femenino, el que es el mejor, obviamente, de la escuela. Además, también va el equipo masculino, también está, pero nosotras somos mejores. ¡Yay! ¡Vamos al poder femenino! También vamos a ir a jugar el lunes 6 de agosto a las 11 horas. ¡Oh! ¡Qué increíble! Vamos a ir a jugar con a la pelota. Vamos a ir al gimnasio municipal de Concepción. Vamos a ir a las 10. Vamos a ir como a las 11 o 10, más o menos, para tratar de ver el partido anterior. Y vamos a jugar contra otra escuela que es muy buena. No me acuerdo el nombre exacto, pero es muy buena esa escuela. Juega muy bien, pero nosotros tienen que mandarme mucha vibra para yo, con mis amigas, poder ganarle a esa escuela. Bueno, y ya... Y hoy día perdimos 2-4. Pero ahora mi amigo Julian... Pero no importa porque ganaremos lo siguiente. Ahora mi amigo Julian va a seguir. Bueno, vamos a seguir hablando de los talleres. Y este taller es el taller de arte, donde los estudiantes desarrollan toda su creatividad en la relación de dibujos, donde ellos pueden de manera libre utilizar lo que deseen. También se trabaja con diversos materiales como plastilina, témpera, papel lustre, etc. Han realizado mosaicos con diversos materiales, trabajan abstractos y muchas otras cosas más. Luego seguiremos con más sobre nuestros talleres. Ahora sigan escuchando más música juvenil en nuestro programa Pequeños Gigantes. La siguiente música que sigue es Hola Explosión de Mac Kevin No. E aí, Jorginho? É mais uma do Kevinho. Cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não briga com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbum no chão. Quando ela joga seu bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não briga com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbum no chão. Quando ela joga seu bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Estamos de vuelta, continuando con los talleres. El taller de gimnasia rítmica, donde hacen piruetas, muchas cosas raras. consiste en motivar y fomentar la gimnasia a través de danzas artísticas en donde participan especialmente niñas de primero a sexto año básico. Cada presentación del taller de gimnasia rítmica es muy hermoso de apreciar como espectadora, ya que las estudiantes tienen sus propias vestimentas y maquillajes alusivo a cada presentación. Y el penúltimo taller es el Eco Brigada. Se fomenta el cuidado del medio ambiente. Tenemos un huerto en el patio que estamos mejorando. Para eso se realiza plantación de diversas verduras. Los estudiantes deben cuidar regando, cuidando las plantas, recogiendo basura, etc. Finalmente, el taller de robótica. Los compañeros tienen la misión de programar para hacer funcionar un robot. A través de este programa, además, crean elementos que sirven para el uso diario. Por ejemplo, están creando un basurero con programación. Y ese basurero es igual que cuando uno se acerca, creo que se va a abrir solo. Sí. Y entonces uno va a poder echar la basura. Y va a ser súper bacán, me cae bien. Ya, seguimos con más música. Tienen que bailar en sus casas, tienen que disfrutar la canción, tienen que ser felices con esta canción, tienen que sentir la música. Corté. Otra vez de Sion y Lennox. Después de tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? Yeah. No te puedo decir sin contestar esa pregunta. Jesús. El sonido más potente. La línea de mix. Ahora vamos a empezar con nuestra sección favorita, que es adivinanzas. Qué mejor adivinar. Ya, ustedes tienen que hacer el intento igual que nosotros, que yo le voy a decir una a Julian, Julian me va a decir una a mí, vamos a mezclarlo. Pero ustedes después se la acuerdan y le dicen a su papá: ya mamá, ¿qué es esto? ¿Tal esto? ¿Tal esto? Y le va a decir: ah, pues no sé. Y ustedes ya dicen: ah, pues yo ya sé, porque yo soy lloro y soy bacán. Ya, así que yo voy a empezar, Julian, ¿te parece? Bueno. Ya. Es un señor gigante, grande. Ya, es un señor grande. Es un gran señor. Tiene un verde sombrero y pantalones marrón. ¿Qué es? No podría ser un duende porque los duendes son chiquititos. Uh-huh. Pero ocupan el mismo traje. Uh-huh. Y no podría ser un gigante porque los gigantes no ocupan ropa. No sé. ¿Te rindes totalmente? ¿Rindido? ¿Al 100%? ¿O te la repito? Ya. A ver. Es un gran señor. Tiene un verde sombrero y pantalones marrón. ¿Un tipo de planta sería? Sí. Es lo más típico que hay. Es lo primero que te enseñan al aprender a la A, E, I, O. Es lo primero que te enseñan. Ah, dijiste A, entonces sería árbol. Muy bien, Julian. Hay que aplaudirle a Julian. Apóyeme. Bravo, Julian. Ya, yo te diré la siguiente. Empieza así: ¿quieres té? Pues tómate. ¿Sabes ya qué fruto es? Ay, ahí me perdí. Ay, no sé. A ver, ¿cómo es? Repítamela. ¿Quieres té? Pues tómate. ¿Sabes ya qué fruto es? No sé qué fruto es. Ay, qué miedo. A ver. ¿Es de té? Sí. ¿Es un fruto de té? Sí. Casi parecido, pero es un fruto que empieza con té. Porque ahí dice té. No sé. Creo que me voy a rendir. No puedo. ¿Segura que te rindes? A ver. Termo. Empieza. O sea, mira. Empieza con to y termina con te. Tomate. Esa es la pista, sí. ¿Tomate? Es. Sí. ¿Tomate? Pero ¿cómo? Si yo me estaba picando el lugar, me le hasta el té. Pero bueno, es un tomatito verde y rojito. Ya, me toca, Julian Valdés. No hay ningún día del año en que pueda descansar en tu pecho cantando. No hay ningún día del año en que pueda descansar en tu pecho cantando. Ando con mi rítmico TikTok, TikTok. ¿Qué es, Julian? ¿Qué es? ¿Te la repito? Bueno. No hay ningún día del año en que yo pueda descansar en tu pecho cantando. Ando con mi rítmico TikTok, TikTok. Los pájaros cantan, pero no hacen tic-tac. Entonces, a ver, ¿te doy una pista? Ya. Es algo que en todo momento lo andamos trayendo cargando. Todo el momento, en todo momento lo andamos trayendo. En todo momento. Y nunca descansa. Ahí te dejo a ti adivinar. El celular no puede ser porque el celular se apaga. No, pero es algo que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo hermoso, bello. Ah, ¿un corazón? ¡Bravo! En realidad eso no lo entendí porque es que el corazón no hace tic tac, pero hace bom bom bom bom bom bom bom bom, como la canción. Y mi cama suena. Ya, bom, ahora bom, yo bom. Te voy a decirte una. Parecen las persianas de una ventana. ¿Qué es? No sé. A ver, déjame pensar. ¿Te la repito? Sí. Parecen las persianas de una ventana. ¿Qué es? Las persianas de una ventana. ¿El vidrio? No. ¿El cristal? No. Parece las persianas de una ventana. Parece. A ver, dame una pista. ¿Una pista? Sí, una pista. Empieza con la pa y termina con de do. Empieza con pa y termina con do. A ver, veamos las porciones de esta. A ver, a ver. ¿Te la repito por última vez? Porque yo me voy a no. Parecen las persianas de una ventana. ¿Qué es? ¿Empieza con pa? Sí, y termina con do. ¿Párpado? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¡Yo lo sé! Ya, me toca, como bueno. Siento. Me toca, me tiene que tocar porque si no me voy a morir. Somos más de una y salimos con la luna. Si te pones a contarnos, seguro que no contarás a más de una. ¿Qué son los hoyos de la luna que tienes o no? No, porque eso no los podéis contar porque están muy lejos. Sí. A ver, repítelo de la de nuevo. Somos más de una. Salimos con la luna. Si te pones a contarnos, seguro que te falta una. Te falta más de una. ¿Qué es? Entonces, si salen con la luna, sería de noche. Serían las estrellas. Bien. Oye, tú sabes. Te lo juro, sí. Ya me toca la siguiente. Es redonda como un queso y nadie puede darle un beso. ¿Qué es? ¿Una rueda? No. ¿Te la repito? Sí. Es redonda como un queso y nadie puede darle un beso. ¿Qué es? ¿Es redonda como un queso? Sí. Pero redonda. A ver. Nadie le puede dar un rueda? Beso. No, eso ya lo dijiste. Ah. A ver, dame una pista. Empieza con L y termina con A. Con A. Empieza con Lu. A ver, Luan. No. No, es un nombre, es muy lindo. A ver, Luan tiene la cara redonda, pero bueno. A ver, ¿es algo que miramos para el cielo o para abajo? Para el cielo. ¿No pueden ser las estrellas? ¿No puede ser no. la oscuridad? Pues tiene que ser la luna, la que brilla más que el mar. Sí. Yeah. A ver, me toca y va a ser la última de todas, porque yo soy muy bacana, así que yo digo la final. A ver. Con solo tres colores ordeno a cada uno. Si todos me respetan, no habrá accidente alguno. ¿Qué será, Julian? Con solo tres colores. No habrá accidente no. alguno. No puede ser el arco iris porque tiene más de tres. Uh-huh. sé. ¿Te lo repito? Bueno. Con solo tres colores, ordeno a cada uno. Si todos me responden, respetan, no habrá accidente alguno. Pita. Dame pistas. Ok. Te diré los colores. Rojo, amarillo y verde. Rojo, amarillo y verde. Está difícil esa. ¿Una manzana? No, te dije tres colores, Julián. La manzana tiene dos. Una flor, porque algunas flores tienen tres. Julian. Por la parte de abajo. ¿Te rindes? Totalmente, ¿te rindes? ¿O te la repito? No, voy a seguir intentando. Un árbol no podría ser porque tiene solamente dos. ¿Es un animal? ¿O no? Julian. Ya, me rindo. Julian, tiene tres colores. Ayuda a que nadie no cumpla las reglas. Es algo que uno ve todos los días para cruzar y no cruzar la calle. Es algo que para los autos. ¿Qué es? Un semáforo. ¿Ve, Julian? Yo lo dije con unas palabras hermosas. Ahora los dejamos con más música. Déjala que vuelva. De piso 21, obviamente. Déjala que vuelva. Ay, ay, ay. ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby. No quiero verte llorar por mí. Entiendo, no sabes perder, aunque esta vez no va a ser tan fácil. Yo te lo juro, no va a ser tan fácil. Lo hiciste difícil. La tengo clara, si preguntan por ti, diré. Volverá como la primera. Déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos. No hay nada más rico que probar tu boca. Pero esta vez, mamacita, no está fácil la cosa. Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos. No hay nada más rico que probar tu boca. Pero esta vez, mamacita, no está fácil la cosa. Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Te diré, yo sé que tú también verás lo que es no poder tener lo que quieres. Yo sé que lo que tú quieres que yo me desespere y te vuelva a ver. Por favor, no le insistas, déjala que juegue sola, ya no le insistas. Sabes que por volver ella muere, esta vez no le daré lo que ella quiere. Respirar cuando te falte mi piel. Piso 21. Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby. No quiero verte llorar por mí. No, no. Entiendo, no sabes perder, ya conoce solita el camino conmigo. Piso 21. Bueno, y ahora que ya terminamos con todas las cosas que teníamos que decir y las adivinanzas, pues nos despedimos este día de hoy, dejándolos invitados a seguir escuchando nuestro programa todos los viernes a partir de las 2 horas de Pequeños Gigantes por Radio Espacio FM 107.3. Nos despedimos hasta la próxima. Chao. Adiós. You when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance.